Mariposa Pontiac, del disco Luz Velito del año 96. Este tema también está incluido en el primer demo profesional de esta banda, allá por el año 1982. ¿Quiénes son? Esto lo tengo que tener, si no tengo que volver a la caverna. Los Redondos de Ricota. ¿Redondos o redonditos son? En realidad es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, todo eso. Mirá. Llámalo como quieras. Pero... Y entra todo eso en una remera, increíblemente. Entra, pero se los abrevia mucho. Yo creo que sí, se los abrevia, ya está, los Redondos, igual, Redondito, los de Ricota, o como quieras, o los Patricio. PR es la abreviación más chiquita que tienen, viste que el simbolito es PR como con una coronita. Corona. La corona del rey. Exactamente. No, de Patricio. ¿Y quién es? No, la corona del rey. La corona del rey es un tema de Hereford. Claro. Ah, está. No importa, está bien igual, todo sirve, todo sirve. Hoy tengo un día que linkeo mucho, o sea, ya te lo vengo diciendo hace rato. Te juro que, no, voy a hablar con todas las maestras de este país para que utilicen el verbo linkear y se lo enseñen a sus alumnos. Sí, yo linkeo, tú linkeas, él linkea. Nosotros linkeamos, vosotros linkeáis y ellos linkean. Y ellos linkearán. No, eso es futuro, tarado, perdón. Y bueno, ¿y no linkearán ellos o no pueden? Que entren a No Es Lo Que Parece, fm.blogspot.com, y linkeen a todas las cosas mágicas que se linkeen al programa. También. Linkeate al programa. ¿A qué te podés linkear? Esa sería una linda pregunta. Que mande la gente por mail a noeslokeparece@dinet.com.uy y nos diga que se puede linkear. ¿A qué te gustaría que nuestro blog se linkee? ¿Vamos a linkearnos con páginas? ¿A hacernos amigos de, no sé, del diario El País o alguna de esas cosas? Debe estar bueno. ¿Te parece? Sí, le agarramos oyente de todos lados. De más. Es buenísimo. De más. Bueno, manden propuestas. Esta banda se origina en la ciudad de La Plata en el año 1976. Resulta que este señor Solari participaba de vez en cuando en una comunidad hippie llamada la Cofradía de la Flor Solar. A partir de ahí se ve que se juntaron un par de músicos, como 15, que iban rotando. Y hacían diferentes cosas, o sea, no es que te reís. Explícame de qué te reís. Cada vez que escucho la palabra hippie me acuerdo de Capusotto. De Capusotto. Con H. Hippie. ¡Hola, hippie! No, hippie se escribe con H, ¿no? Y no es... Se dice hippie. Se escribe hippie. Se pronuncia hippie. No importa. Bien. Tres pilares fundamentales tenía la banda, o sea, más de estos 15 que iban y venían, estaba el Indio Solari en la voz, Sky Bellinson en guitarra y la negra Polly como manager y alma mater, la que los promocionaba y le daba para adelante. Como que, siempre hay una mujer detrás de un ¿cómo es? Detrás de un hombre, bueno, siempre hay una gran mujer. Y acá en Uruguay tenemos a Dulce Polly. Bueno. ¿Sabés quién es Dulce Polly, no? ¿Puedo decir que no? Dulce Polly es de esos lugares donde él... No. De los barrios bajos donde él fomenta, donde los hombres se visten de mujeres, de señoras. Ah. Esa parece que es Dulce Polly. Dulce Polly es una animadora trans. Ah, ok. Bueno. No importa. ¿Sabes por qué esto de los Redonditos de Ricota? Dicen que en sus primeros toques... no era únicamente música. O sea, sí había música, pero había más cosas. ¿Qué tenían? Números de teatro, de ballet... Y repartían entre la gente redonditos de ricota. Eso está claro que es falopa. Eran buñuelitos de ricota hechos por el sultán. ¿Sabían? ¿En serio? ¿Repartían en serio? El dealer. Dice que es en serio, es posta, no es mentira, es en serio. Yo la verdad que en esta época estaba en... Eso es falopa, está claro, una. ¿No? Opa. Uy, se me complicó. Mal yo, rompí todo, perdón. Terremoto, hay terremoto en la radio. Oh, cayó un satélite. Bien, no importa, te sigo contando algo más. El primer disco lo sacaron en el año 85, llamado Gulp. ¿Qué quiere decir? Muchísimos años después de... No, pero es que si nos vamos a poner a ver qué quiere decir las cosas que hacen los Redondos, claro. Estamos mal. No. O sea, porque todos sabemos que no se entienden las letras. Pero porque están drogados. Sí, porque están y porque apuntan a eso, ¿no? O sea, ellos lo que buscan... La enajenación, ¿no? La alienación de que hablaba Marx. Exactamente, sí. Marx... Déjala pasar, Sorete. Podría haber sido, mirá. Si vos no decías nada, pasaba. No, pero te cuento, el Gulp es el primer álbum que editaron ellos, que lo editaron muchísimo tiempo después de haber empezado a grabar temas, a componer temas y eso, o sea. Sí, porque dijimos que el arrancaron en el 76 a juntarse, en el 82 recién hicieron un primer demo ahí profesional con un par de temas. Y estamos hablando de que en el 85 recién sale la venta del primer disco. O sea, no les importaba mucho, capaz, el tema de la masividad y el lucrar. La música, ¿no? Era la excusa para pasar droga. Ellos lo que querían en realidad era... Estás obsesivo. Se ha caracterizado por no transar y todo ese tipo de cosas que ellos siempre lo hicieron como una marca registrada de ellos solos, que incluso el indio en una de sus frases más célebres dice solos y de noche. Que es para tocar ellos que solos y no participar de ningún festival y no ser financiados por ninguna marca internacional ni mucho menos una discográfica. Hasta que empezaron a tocar en el Obras, ahí a algunos no les gustó mucho, pero empezaron a meter 1, 2, 3, 500 toques en el Obras y bueno, llegó la gran masa que lo seguía para todos lados. Y había un tema también que era que no grababan videoclips, ¿no? No tenían como una historia así. Tienen uno o dos videoclips. Uno es Masacre en el Puticlub, que es como dibujitos. Al rock fuerte en el Puticlub. Ah, te sale igualito. Rock. bueno, noticia de último momento. Acaba de llegar el indio. Tenemos directamente en estudio el indio Solari, que nos va a cantar una canción cuando quieras. Sos vos, cantá. Carlos Solari, dale, cantá. No, un antema. Dale. Este. Está sonando. Enemigo. No, no soñé. Bueno, mala idea, la verdad. Lo mataste. Creo que esto no funciona, no importa. Les estamos diciendo, en el Obra se presentaron por primera vez en el año 89, haciendo la presentación del disco Bang Bang, Estás Liquidado. Y llenaron el Obras, llenaron una cancha de hockey cerca del mismo club, con muchísimas personas. Y el año siguiente se pasaron haciendo toques en el Obras, así, rompiendo todos los números. Luego sacaron, mira, en total tienen 10 discos. Bueno, podemos decir 11 porque uno de ellos es un disco doble que tiene 25 temas. Lobo suelto, cordero atado. Exactamente, son esos dos discos. Andás, No, lo que estuve haciendo, buscando para hacer la selección de arranque y de cierre de este bloque, es un éxito tras otro. Arrancás por los discos y entras a repasarlos y no sabes qué tema pasar porque son todos un éxito. Si bien, más bien, el que tuvo mayor éxito comercial cuando se los dio a conocer fue con La Mosca y la Sopa, cuando tuvieron Mi Perro Dinamita, que empezó a sonar, ¿quién no lo recuerda? Y Un Poco de Amor Francés. En todo cumpleaños, 15 y casamiento, cuando viene la parte de rock argentino, son los dos temas que siempre están. Y bueno, pero la Bestia Pop también, ya venía... También. Pegando. Y después, si bien se pusieron un poquito más hacia el final de la carrera, se pusieron un poco más electrónicos, según con el último Omnia Finisterri y el Momo Sampler, que se pusieron ya a experimentar más con un poco de... ¿Y cómo es el tema ese? Nyan Fri Fruli Rafi Fru Fri Se llama Nyan Fri Fruli Fali Fru. ¿Sabés lo que quiere decir? Bueno, a ver, obviamente, contame, te creo, te juro que te creo lo que me digas. No me digas algo referido a la droga. ¿No? No. Okay. En realidad no quiere decir nada. Está. ¿Por qué lo hizo? Pero justamente lo que se divertía a él cuando lo hizo fue de que la gente repitiera como idiota y no supiera qué era y pensara que era algo. Entonces, así. Como aquellos que se ponen un nombre en siglas pensando que tienen un significado y en realidad no. Son las letra, puntito y nada más. ¿Sabés dónde fue que se presentaron por primera vez fuera del país? En el Estadio Centenario. Vos, no tiene gracia que sepas la respuesta. Vos tenés que decir que no, así yo me... ¿Le pegué? Sí. Soy un grande. En el año 2001. Que fue de los últimos toques que hicieron los Redondos. 25, 26, ¿puede ser? Andate, no sé. Estaba una trivia. No me importa, ya no me importa. No me importa. Basta. Resulta que después de este toque hicieron un toque más en Argentina. Y en el Chateau Carrera de Córdoba. Exactamente. Soy grande, ¿no? Yo pregunto, ¿no? Ustedes, si se estudian las respuestas antes de que yo haga las preguntas, no tiene gracia. Mejor que ponerme a leer. Pero mirá cómo estamos nosotros, no tenemos un papel adelante. No tengo papel. ¿Y yo qué? ¿Yo tengo papel acaso? No, pero está más cerca tuyo. Pero está, Yo estoy hablando totalmente de lo que sé. A ver, pero mía, vos, la vida vos... me lo dice. Yo viví todo esto. Yo era nacida cuando empezaron, ustedes no. Así que se me calla la boca. ¿Te digo por qué me acordé de eso? ¿Por qué? Porque cuando vinieron, el campamento ricotero. Se juntaron todos. En Tres Cruces. Aparte de En Tres Cruces, había en la casa del nene. No, estás loco, yo soy peludo, no llego a casa. Guarda que andan a la vuelta, que vienen a darte. Se habían juntado en Cebollatí y Minas, en la que es la canchita de básquetbol que tenía Atenas. Y estaban haciendo como un campamento, y somos ricoteros, somos re malos. Cayeron los morenos de todo Palermo, pero los reventaron a trompadas. O sea, se fueron las pavadas de Patricio de Rey. De ser ricotero y todo. A ver si alguno que haya ido que nos mande al mail noeslo que parece@dinet.com.uy que nos mande a ver si estuvo en ese recital. Yo no tuve la suerte de estar, pero pensé que se había estado en la pelea. No, si estuvo en la pelea estaría bueno. En esa o en otra pelea que nos mande y nos cuente también. Porque yo no tuve la suerte de estar, pero dice que estuvo muy bueno, que tocaron con dos baterías, fue un despelote ese cosa. Yo nunca había visto así tocar dos baterías a la vez, pero dice que estuvo muy bueno ese recital. Bueno, el último, que el de Córdoba que tú decías, fue el 4 de agosto del 2001, la última presentación en vivo que hicieron. A partir de ahí, chau, los Redonditos de Ricota, digamos. Por se una tomaron parte, un tiempo y al rato salieron a decir de que por ahora Patricio Rey iba a permanecer. Eso es muy importante, el por ahora, porque cuando vean que están pobres, van a lucrar con la vuelta de... No creo que sea, no creo que sea el caso. Pero a todos les pasa, todas las bandas argentinas de las que estuvimos hablando ahora se separaron, bueno, primero amenazaron o que se separaron, esto tenés razón, se separaron un poco más pronto, sin amenaza. No, y aparte son otro perfil totalmente el indio, no es la gran Soda Stereo que se fueron y después... Pues avisaron que iban a volver cuando se quedaron sin plata. Porque el indio tiene código. El indio es un tipo que, viste, que no da notas de televisión, no da casi notas de radio, muy pocas notas de radio. Hay una que le hizo Gustavo Rey acá en Montevideo hace muchos años, que está muy buena esa nota. Si anda por ahí, creo, en la red, si pueden escucharla, está buena. La podemos linkear también a la página. La podemos linkear. Vamos a linkear la nota sí, de Gustavo Rey. El programa de hoy va dedicado a todos los links. Y después es un tipo que viene mucho en Indio Solari acá en Montevideo, que dice que se siente muy tranquilo y que viene medio disfrazado y le gusta mucho ir. Eso, te juro, me pone totalmente mal humor a todos los argentinos que vienen acá y Uruguay es tranquilo y me voy a una casa de la Paloma a comer asados y me conecto con el aura y gran, la playa. La gran pelado Cordera. La tranquilidad me rompe. Bueno, realmente. No importa, no lo digas. Te cuento que el segundo disco del Indio Solari salió en diciembre del año pasado, se llama Porco Rex, y ya están a la venta las entradas para el recital que van a ser como cierre de este año. ¿En dónde? En la ciudad de La Plata, donde se originó la banda. De acá de Uruguay, si vos querés ir, bueno, no sé si vos, pero si alguien de la audiencia quiere ir, vamos a dejar también el link donde están todas las empresas que ya hacen viajes. Se organizan viajes para ir, si quieren se los voy diciendo, es mundoredondo1.com.ar. Ahí tienen un montón de ofertas, no, de opciones para organizar el viaje e ir a ver el toque. De todos modos, ahora nos vamos a ir a la pausa escuchando algo del primer disco. Del primer disco del Indio Solari como solista, que recordemos que después que se separaron los Redondos sacaron Carrera Solista del Indio y Sky Bellinson, y también el Semilla Bucciarelli también está con su proyecto solista. De incluso Sergio Dawi también toca con una banda uruguaya que se llama La Vaca del Fondo, una banda de Rocha. ¿Por qué está tentado ese chiquilín? No sé. Semilla Bucciarelli, ¿quién era? El 6 de River, ¿quién es? Semilla, tiene nombre de jugador de fútbol de Argentina, sí. Atrás, el Semilla Bucciarelli, Gómez y el Patrón García. Dios mío. Bueno, y como te iba diciendo, nos vamos a ir escuchando. ¿Sabes qué? ¿Se enteraron del disco tributo? ¿A los Redondos? Sí. No. Hay un disco tributo que se llama Reggae Redondos, que son todas bandas que están, diferentes bandas, que hacen tema de los Redondos, pero en versión reggae. Y están justamente en este momento ahora, empezó la semana pasada, a hacer, bueno, espectáculos, donde esas bandas tocan y hacen el tema que hicieron del disco. Yo qué sé, es una propuesta. El dibujito del disco es un Bob Marley mirando, sí, con un pasito mirando ahí a los discos de los Redondos. Y bueno, habrá que escucharlo y ver si clasifica alguna versión de esa para pasar en el programa. Capaz. Así que bueno, como te decía, nos vamos a ir escuchando el tema Charro Chino del Indio Solari como solista con la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Oh, mierda. Terrible nombre, para ahora que se viene el calorcito. Fecha de la... no es lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Mercy. Un engaño para el hombre. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1991. Descubrí un mundo conociéndote a vos. ¡Gracias, Montevideo! ¡Y no se vayan, que ya viene Steve! Para ver las cosas de otro modo, Más Visión Alcázar presenta... No es lo que parece. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? ¡Puerco araña! ¡Ya no es más puerco araña! ¡Ahora es Puerco Potter! Música de Corner Shop con el tema Brimful of Ash. ¿Para Corner cuánto? Corner Shop. Shop. Sí. Shop. Es personal. La boludez. Es personal, sí. No. Es un tema personal que me gusta a mí, sí. No, yo espero, yo espero todos los días que llegue este momento y ver la pelea entre ustedes dos. Pero vos, yo no lo jodo en toda la semana. Pero él, todos los días, basta con la jodita de vamos a poner un tema de los inglesitos. ¿Qué son estos? Amigos tuyos, lo consultan en Facebook. No, ya te dije que eran los chicos de... Del Shop. Corner Shop. ¿Y dónde son? ¿Sabes qué? Brimful of Asha se llama esta canción. Wow, que en realidad, ¿cómo repetirlo? A ver, ¿cómo es? Brimful of Asha. Ash. Que Ash. Es una canción hecha en homenaje a Asha Blom, el famoso cantante pop y cineasta indio. Asha famosísimo. Blom. ¿Viste? ¿No lo conocías vos? ¿Cineasta indio o Salahayama? De los charrúa era. Claro, es la competencia de Salahayaman. Salahayaman es el comercial que se vendió a Estados Unidos, a Hollywood. No, Salahayaman es un crack. Así que yo soy hincha de Salahayaman. Y quiero escuchar, el próximo programa quiero el tema a Salahayaman. Vamos a poner un tema de la banda de sonido de la película La Aldea. La Aldea. Bien divertido, un tema para arriba. Vamos. Hay gente que se está comunicando ya por mail a noesloqueparece@dinet.com.uy. Déjame decir antes que hoy se presenta No Te Va a Gustar en el Club Pacífico de la ciudad de Neuquén, en Buenos Aires, y va a estar... Capaz que si salgo ahora llego, ¿no? No creo que llegues, capaz que ni con el rápido de Buquebús, pero capaz que en Pluna... Bueno, disculpame, ¿y quién te dice volando? Que no me puedo tomar un avión, un jet privado y llegar en 15? Yo. Tenés razón. Hoy en el programa Montevideo Night en la Movida, de noche va a estar... Daniel Pizarro saliendo en vivo desde Neuquén. Opa. Comunicándose y contándonos toda la previa de No Te Va a Gustar el Club Pacífico. Acá la gente nos está avisando por el mail que... Una que parece que se confundió el que estaba diciendo recién que sí. Neuquén, Buenos Aires. No, no, pero esos son mareos, no sé. Capaz provincia que... de Neuquén, Argentina. Claro. Claro. Es que es lo que estábamos diciendo. Es lo que estábamos diciendo, yo no sé. Para mí que la gente escucha lo que quiere. La gente escucha mal. Es el spam, hay mucho spam. No, igual esto no es lo que parece, así que no importa. Así que no se crean mucho las cosas. Parece alguien está mandando al MSN que quieren que vos le mandes un beso, pero un beso de esos sexy que vos... Ay, me muero. Ay, Victoria de Dolores quiere que le mandes un besito para ella y para sus amigas. Bueno, Victoria, espero que no tengas muchos dolores y... Eso, me dijiste que Victoria estaba con Dolores. No. Victoria, de la ciudad de Dolores, quiere que le mandes un besito súper, súper sexy para ella y sus amigas. Le mando un besito mochila de los que hacía Carolina Reich. Así que bueno, para Victoria fue ese beso de la varilla, el tipo más lindo de la radio, por internet. Que nos cuente, Victoria, cómo está el tema de la fiesta de la primavera allá. Dale, vamos a hacer un poquito de radio del 30 ahora y contame cuáles son las vías de comunicación que tenemos para comunicarse con este prestigioso programa. Bien, te cuento que pueden comunicarse por el blog, que es noesloqueparecefm.blogspot.com. También pueden comunicarse por mail a noesloqueparece@dinet.com.uy. Como lo hacía Mariana, que decía: hola, mejor de los redondos es octubre y un bayón para el ojo idiota. Lo último deja mucho que desear, que es referido a la etapa esa electrónica que estábamos hablando, que es un poco experimental y eso. Y después tenemos acá al amigo... Lord Voldemort. Que dice que... Oh, mirá qué bueno. Dice que trabaja con una banda nueva que está arrancando y que no les va nada mal. Y bueno, principalmente porque no es él el que escribe en el blog, pero que le interesaría intercambiar links. Así que ya tenemos a alguien que nos está aportando links, todos los links de nuestra audiencia. Que manda links y después lo ponemos en el blog y los linkeamos ahí. Y sí, nos linkeamos. Somos todos de una gran familia, ¿no? La familia de internet. ¿Qué tenés? Un video de tu abuela baldeando el patio. Bueno, lo linkeamos. Bueno, está, ya está. Pues. ¿No? Por aquello de Baldassi, ¿no? Bueno, pero Baldassi acá no entra, o sea, tenés que saber usar cuando viene Baldassi. Baldassi no dirige cualquier partido. Bueno, ¿qué pasó? ¿Damos ¿qué paso pasó? Al espacio contratado que hay ahora? Dale, nos vamos a tomar un cafecito. Nos vamos a tomar algo afuera. Dale. Bueno, nos vamos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en vivo aquí en la tele para debatir sobre grandes temas, causas y azares del mundo en que vivimos. Hoy, en Esta Boca es Mía, Los Pechos También, hablaremos de un tema importantísimo, crítico para nuestra vida diaria. Es de conocimiento público que el perro es el mejor amigo del hombre, así como Tom es enemigo de Jerry, y los toros no son amigos de los toreros. ¿Qué dirías si en nuestro país se permitiera la corrida de toros? Vos, que estás del otro lado, podés participar en la votación. Manda un mail a noesloqueparece@dinet.com.uy y decinos si estás de acuerdo o no. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas de lujo. Tenemos a la señora Silvia Novarese, Beatriz Argimón, Liliana Brasinskas, Damián Coalla, el señor Álvaro Núñez y Ramón García, conductor del Gran Prix. Bienvenido, Álvaro Núñez. Buenas tardes, ¿cómo estás, Victoria? Muy linda. Bueno, gracias, un placer tenerte con nosotros. No, el placer es mío estar en este programa tan prestigioso que trata los temas tan candentes, ¿no? Estos temas que aquejan a la sociedad, que la sociedad todo el día se pregunta. Cuando le dije a mi mujer, voy a ir a Esta Boca es Mía, me dice, qué lindo porque voy a tener con qué hablar con mi vecina mañana. Todo el mundo vas en el ómnibus hablando de los temas, ¿no? Esta Boca es Mía, este programa. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias a ti. Es cierto que sos miembro activo de la PETA, ¿verdad? Sí, soy miembro de la Organización Protectora de Animales. Y antes que nada, y antes de entrar en el debate, quiero decir que estoy totalmente en contra de que existan las corridas de toros. No solo en el Uruguay, no solo en Latinoamérica, no solo en la parte occidental del mundo, sino en el mundo entero. Y si existe la vida en otros planetas, también en la galaxia. Ok, después te vamos a pedir que nos escribas todas tus ¿por qué? ¿Cómo no, Victoria? Será un placer para mí. Tenemos entonces también a Ramón García, el conductor del Gran Prix. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, Victoria. ¿Cómo andas, tía? ¿Cómo andas? ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? ¿Apuesta aquí? Buenísimo. Ramón, un placer tenerte acá, una figura tan importante de nivel internacional. Ramón, gracias, vos sabés que yo miraba mucho tu programa. Sí, porque aquí lo repiten siempre, en verano me han dicho, en verano es el típico programa de verano, que apostamos y el de las vaquillas, que aquí dicen que gustan mucho las vaquillas cuando corre a... Mola, aquí mola. Mola mogollón. Vamos a darle también la bienvenida a nuestra tribuna, tenemos un montón de estudiantes prestigiosos de nuestras universidades, a los que les damos el dinero para el boleto y unos pesitos para comerse un choripán algo al salir. Bienvenida a la tribuna. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Hola, Victoria.

seguir amando. No me digas que lo sabes. No me digas, no, no me digas. Si yo sigo escuchando, oh nena, déjame. Cuando estamos escuchando música no vale, ¿no? No. Bueno, escuchando ahora la música de Erasure, la versión original. Me sonaba conocida la canción. Porque vos sabés que tenemos una apertura que dice que los covers es esta parte. Ah, por eso. Entonces, por eso las canciones que pasamos primero es como que te suenan. Vos decís, claro, hay una canción parecida a esta. Sí. En definitiva, es capaz que la misma canción. ¡Anda! Pero hecho por otro artista. Ay, te juro que me muero de por eso son versiones. Ay, no, me encantó. Voy a hacerme fanática de este espacio. No. Lo puedo linkear a mi vida. Lo puedes linkear a tu vida. Estamos escuchando A Little Respect de Erasure, que te digo que es una canción que yo descubrí hace poco, que me gusta cada vez más. Es una canción este vieja. ¿Este tema lo descubrí hace poco? No. Sí, yo lo descubrí hace poco. Yo creo que nací y ya estaba ahí sonando en ese momento. Lo tenía escuchado ahí como un poco de música gay de Erasure, así viste, es un típico grupo gay. Pero si es música gay, es la que te gustó. Por eso, ahora me está empezando a gustar esto, claro, que es del disco The Innocents, del año 1988. Así empezaron todos. Así empezaron varios por la música, pero bueno. Del año 1988, el disco Innocents, y el cover que escuchábamos es de Ataque 77, Un Poco de Respeto, que también una versión excelente del disco Otras Canciones del año 1988. Así que, como siempre, los vamos a invitar a la gente a que mande mails a noesloqueparece@dinet.com.uy, que en realidad puede entrar al blog noesloqueparecefm.blogspot.com y votar, y vamos a dar ahora los resultados de la semana pasada. ¿La votación de la semana pasada? ¿Qué teníamos la semana pasada? La semana pasada teníamos la versión Crash, hecha por El Canto Loco, grupo español. Y teníamos... ¿Y quién ganó? La versión original del grupo The Primitives. ¡Ah, por ello! Ganó... Así. Ganó El Canto del Loco con un 62% y un 37% para The Primitives, lo que nos da algo así como un 99%. ¡No! ¿No? ¡Da un 100! ¡No! ¡63! ¡Ah, no, 62! Perdón, pensé que era 63. Mi barrio está el 99. Pensé que era 63, sorry, Peter. 99% ganó El Canto del Loco, demostrando que es la mejor la mejor banda de España, por lejos. Así que, bueno, ahora ya saben, pueden mandar los mails. Igual pueden mandar hasta el final del programa el mail con los datos para el sorteo de los lentes de Más Visión Alcázar que vamos a hacer. ¿Hoy? Hoy, al final del programa, sorteamos los lentes de sol. Así que manden a noesloqueparece@dinet.com.uy su nombre, número de cédula. Ya hay mucha gente que lo mandó, que está guardada en el mail. Y al final del programa sorteamos los lentes. Excelente. Y esta semana la versión de A Little Respect. Yo me quedo con la versión Carola, esta de Grey. Y está, yo la verdad me quedo con ninguno. Bueno, me quedo con la de Ataque, ¿puedo? ¿Ah? Dale, espectacular. Y... y ya está, que quede así. Nos vamos a ir escuchando ahora un poco de música de Paulinho y Mosca, que se va a estar presentando ahora en... Paulinho el Mosca. 30 de octubre se va a estar presentando. Antes de irnos a escuchar la música de Paulinho y Mosca, quiero ver qué tan activos están hoy, qué tan rápidos están hoy. Rápidamente, ping-pong, me van a tener que decir palabras que llegaron al mundo con nuestra amiga Internet. Comenzando, Varilla, ya. Googlear. Link. Wikipediar. Spam. Bloquearme. Marcar como leído. Poringuear. Archivo adjunto. ¿Gané? No. ¿Gané? ¡No me entiendo la letra! Não se pergunte mais por que me disse não. Se eu não procuro agora o que encontramos antes, é só porque a noite chora lá lágrimas de diamantes. Lágrimas de diamantes. À noite, lágrimas de diamantes. De dia, lágrimas. À noite, amantes. Lágrimas de diamantes. Lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones si nunca miró para arriba? Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Tres de la mañana. Noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. A lo oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Sábados y domingos, 20 horas por www.montevideonight.com.uy. O podés escucharnos en noeslokeparecefm.blogspot.com. Lentes de contacto O2 Optics, la última tecnología en lentes descartables mensuales. Más visión al cazar, más que ópticas. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Pero muy buenas noches, Walter. Buenas noches. Vio que hoy estamos haciendo un poco de radio, Radio el 30. Buenas noches a toda la internet audiencia. Pero qué voy a decir, noche y sol afuera. 20:55 de la noche ya de este sábado. ¿20? Ah, usted hizo el cambio de hora. Ah, lo agarré, Walter, lo agarré. Me estaba haciendo la caída. Usted no sabe ni a qué hora sale al aire ya, ¿no? Me estaba haciendo la caída, yo dije 8:05. Ah, lo agarré, ahí lo tengo. ¿Cómo anda, Varilia? ¿Anda bien, Walter? ¿Más calmado esta semana? Sí, mientras no aparezca el otro largúmero. El innombrable, vamos a no nombrarlo, amigo, por vamos ahora. Vamos a nombrar lo que aparece. ¿Qué? Amigo. Ah, bueno. Vio que tenemos a la muchacha haciendo un poco de fotografía. Vio que se puso como loca, ¿no? ¿Cómo anda, Walter? Bienvenida. Muy bien. Me alegro mucho, bien. Walter. Y ahora, venga más seguido de buen humor, que es un placer tenerlo con nosotros. Ah, pero ¿ves que tenés revoloteo hoy? Tengo golpe. Ah, mirá. Qué rápida juventud, ¿no? Tengo golpe. Bueno, cuando no tengo nada, porque no tengo Le cuento a todo el mundo que tengo golpe. Si me ven por la calle, soy yo. ¿Con se quién? Lo estaba contando a usted, Walter, nada más. Y a mí y a toda la gente que nos escucha. Ups, me olvidé de eso. ¿Cómo anda? Me acaba de pasar algo horrible. ¿Qué le pasó, Walter? Espantoso. Hoy de tarde fui a ver un partido de la segunda división de fútbol profesional, la vieja y querida B. ¿No? Sí, la B. ¿Usted la B? ¿Esa la puede ver? La B la veo porque la cancha es de cerca. Ahí está, porque es cancha chica, porque recordemos que usted... No, gracias a usted, que hasta ahora estoy esperando. Y creo que va a seguir esperando por mucho tiempo porque se está complicando la cosa. Así que de mañana me desperté temprano, 10 y 10, madrugué, desperté a mi señora, siguió durmiendo y me quedé mirándolo solo. Me vi el partido Sudamérica Miramar Visiones en el Parque Fossa. Qué lindo sábado. Por Dios. Parecía que hubiera caído un asteroide en esa cancha. ¿Relato de Marquito Vitete puede ser? Relato de Pablillo. Ay, qué... Marquitos Vitete estaba ahí, es algo impresentable. Ese señor debe morir. Algo le debe pasar. Alguien le debe tirar una piedra, así como Kesman cabecea, pero que le abra así la cabeza y muerte a Marcos Vitete. Por Dios, Marcos Vitete. Y de tarde seguí con... Me fui hasta el Parque Capurro. Hay un lindo día, una linda tarde. Quise ir con mi señora, pero no puede caminar tanto. Se quedó en casa. Con tuppers. Se quedó armando la lista de los tapas. Se quedó armando la lista y fui a ver el partido Fénix Rentistas. Un partido, la verdad, mediocre, ¿no? Mediocre como es la segunda división. ¿Qué, cómo salió? Recuérdenos. Ganó el Centro Atlético Fénix por 2-1. Esto ya es una cosa que viene la campaña del Centro Atlético Fénix. No. Viene que ya van dos fines de semana que no pierde, que esto es algo que hace tiempo que no pasa. Viene de ganar. Me enteré, me contaron, le hizo 5 goles a Huracán Buceo. Que lo que pasa es que el tema acá es clarito. La B es amateur, da pena. El partido estuvo 15 minutos parado porque no había pelotas de juego. Se habían ido a la ruta. Y después, como un cuadro iba ganando, las pelotas estaban linchadas, no las devolvían. Y el insulto, devuelve la pelota, mugriento. Después pasó algo muy gracioso. Un jugador de Rentistas va a sacar un córner. Y mientras va caminando a sacar el córner, viene un parcial de Fénix con un alfajor y le dice por la reja: tomá, comé muerto de hambre. No, la verdad que un... ¿Alfajor de cuál? Es un alfajor. De maicena. La verdad que es muy, pero muy entretenido este reporte que nos está haciendo de la B. Pero capaz que a la gente le interesa saber un poco más qué pasó con el fútbol de la A. Jugó ¿Estás Peñarol. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Jugó Peñarol. ¿Cómo jugó salió? Peñarol, ¿dónde jugó? Se presentó Peñarol en el Estadio Centenario. Da lástima Peñarol. 0-0, redondito. 0-0, redondo. Mire este banco de suplentes del equipo aurinegro. Se lo digo así. Darío Rodríguez, 35 años más o menos. Sí. Gonzalo de los Santos, 35 años más o menos. Nicolás Rotundo, 35. Por Dios. Vio que bajaron la edad para jubilarse, ya están pronto, están pero haciendo sus últimos años. Pero está pisado por quién, por Palamás falta en ese banco. Por Dios, qué horrible. Walter, así que horrible el partido. Es espantoso, la verdad que una... Tablero electrónico que tablero nos electrónico. Regaló Chávez, seguimos sin... En la 13ª fecha se va a inaugurar en el Clásico porque la Asociación Uruguaya de Fútbol no quiere hacer partidismo y inaugurarlo en un partido de Nacional o de Peñarol. Está bien, pues vamos a estar en la chiquita de ahí, lo inauguramos los man, ya somos los primeros. Exactamente, lo cual demuestra la mediocridad de cerebros que hay en esa ¿Se gente. Definió el tema de Villa Española Nacional? No, eso se sigue alargando, van 55 días. ¿Lo va a terminar definiendo Blatter? ¿Puede ser? No, ahora va el tribunal de contiendas, que seguramente lo mande para otro tribunal más. Y se va a resolver a final del campeonato. Nacional va primero y cuando esté sobrado por 5 puntos va a decir, bueno, le sacamos los puntos a Villa Española y ya eso está. Eso termina en la Haya. Eso termina en una batalla campal, esperemos. Esperemos que se citen en un campo de juego y se maten a golpes. Y el cuadro que gane es el que se queda con los puntos. Lo resolvemos con los puntos. El resto de partidos, Rapla Junior empató con Wanderers 1-1 y Cerro Largo empató con Racing por 0-0. Y ahora voy a decir lo que me pasó. Vengo en el ómnibus. Anda en ómnibus, Walter. Ando en ómnibus y los fines de semana nada más. Vengo en el ómnibus y se sube la parcialidad de Peñarol. A golpear los bancos, las ventanas. A colgar ventanas, a tomar vino, a fumar cigarrillo en el ómnibus. Claro. Una cosa, al insulto de el guarda es de Nacional, hablando que el conductor era homosexual, porque iba despacio y te vamos a romper el ómnibus, abriendo ventanas, fumando, tomando vino, colgando las banderas desde los ómnibus, gritando a la gente afuera, escupiendo. Perdida. Totalmente. Me imagino que usted se animó a decirles, muchachos. No, yo fui a pelear. Walter, ¿usted decía que hoy tenía golpe? Ella tiene golpe. Ah, no, usted tiene golpe, perdón, sí, porque acá nos dice... Dice, yo también tengo golpe, dice hoy. Dice, hoy me cagaron a trompada, nunca tuve tanto golpe. Seguramente sea un hincha de Peñarol que va en el ómnibus luego que lo tuve, lo leccioné. Bueno, perdón, eso de que eran hinchas de Peñarol es circunstancial. Porque cualquier barra brava es lo mismo, no es Peñarol o no Peñarol. Pero, a ver, si son del bolso, lo mismo. Sí, no tengo duda, son la inmundicia. Inmundicia. Son todos. Las barras bravas son violentas. Inadaptados. Sí, totalmente. De toda la vida, como dice el inefable, este innombrable que 2x3 aparece acá en este programa. Ahora. Lord Voldemort. Bueno. El innombrable. Así ¿Algún otro deporte tiene para contarnos? Tengo para contarte que la Copa Petrobras de tenis se juega en la Argentina y tengo para contarte de que la carrera de la Fórmula 1 se disputará el próximo fin de semana, la última carrera de Interlagos. Se termina la mentira de la Fórmula 1. Y vamos a ver si hacemos todo lo posible para que no gane para que pinche Hamilton, para que se muera Massa y para que no gane nadie, que quede cierto porque hace una porquería esto de... Si Fangio vive, ve esto y se muere. Se muere. Ve esto y dice, no, esto es lo que la Fórmula 1, me mato. Está claro, mato. Bueno, Walter, lo esperamos la semana que viene con esa definición apasionante del Fórmula 1 que va a ser en Interlagos, Brasil, ¿verdad? En Interlagos, Brasil. Así que lo esperamos la semana que viene con un informe completísimo de eso. Nos vemos. Chao, Walter. Bueno, chao, saco dos. Escuchando el tema El Camino del nuevo disco de No Te Va a Gustar que nos mandó la gente Bizarro para que estuviéramos escuchando. Ay, qué bueno, tenemos el nuevo disco. La verdad, un disco muy lindo. Eso es tener contacto. Este es el nuevo tema de El Camino, que es el que abre el disco, que canta con Alejandro Sokol, cantante de Las Pelotas. Un disco que tiene muchos invitados, aparte de Sokol, está... Otro que... Está Cucho de los Auténticos Decadentes. Cucho de los Auténticos Decadentes. Pará. El de Asimo, Juan Casanova y muchos invitados. Hay como 4 invitados en el disco, un disco muy bueno, así que ya están todas las disquerías, edita Bizarro, si pueden lo compran. Y no lo vayan a bajar de entrada. No, no. Bueno, para eso está. Te tiro un número. ¿Vamos a hacer el sorteo de los lentes? Sí, dale. Dale. Yo no puedo participar, ¿verdad? Porque yo mando mail, pero me parece que no me registran. No, es como las promos de los supermercados, ¿viste? Familiares y trabajadores a abstenerse. Okay. Así que vamos a hacer el sorteo de Más Visión Alcázar, los lentes de sol. Dale. Mándanos un... Nada, no, vamos a hacer el sorteo. Mándanos un número. Dale, nene, un número. Un número del 1 al 37. 14. 14, pará. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Dictámelo, Mónica. 14, acá está. Agustina Corvo. Agustina, la cédula termina en 665-6. Agustina, entonces te llevas los lentes que antes eran de sol, ahora son de Agustina. De Agustina, y que nos dice que sí, podía participar, que ella nos preguntaba si podía participar. Ah, porque es menor. Sí, en este programa se puede. Así que se puede participar. Bueno. Bueno, que se comunique con nosotros o la estamos llamando a la brevedad, nuestro escribano Varilla, para entregarle. Tenemos el mail, nos vamos a estar comunicando con ella. Y dejar de decirnos que ya está la votación en el blog de... Del tema que acabamos de escuchar de Erasure. De Erasure, A Little Respect. Y tenemos acá a Rockefeller. ¿A quién? ¡No! Ese también lo tenemos, pero ese no es el que vamos a hablar ahora. Rockefeller Skank, que es la canción de Fatboy Slim, que la vamos a pasar la semana que viene en el bloque ese que a vos te gusta de música maraca. Seguimos invitando a la gente a que nos mande todos los links que quieran. Ya tenemos unos cuantos, así que vamos a empezar a agregar links. Ya tenemos la banda que nos mandaron, que la vamos a limpiar. Hay un par más ahí. Que hay un par más. Y bueno, por el Facebook vamos a estar publicando quién ganó. También en el Facebook, que No Es Lo Que Parece, programa de radio. El blog, No Es Lo Que Parece, fm.blogspot.com. La internet es nuestro mundo. Esto es como una pequeña, una pymes. Es un montón de redes que se tienden ahí por... Ahora se llamaban redes. Ay, yo tengo una duda, no sé si la puedo hacer, preguntar ahora o después. ¿No? ¿Cómo es el tema de cuando la internet, digamos, no? Ese mundo así mágico de internet. ¿Dónde guarda las cosas? Hay una gran computadora enorme. A mí me pasa lo mismo con el Gmail, como se dice, y se sigue sumando espacio. Y seguimos aumentando el espacio de capacidad. ¿Qué es? ¿Es una caja? ¿Qué es? Son muchas computadoras. En realidad están ubicadas en Tailandia, en algún lado de eso, donde hay muchos. En algún barco que navega por aguas internacionales, ¿no? Divino, divino. El lugar es así y ahí está el los monitos barco. Controlan todo. Exactamente. Bueno, ya está, suficiente. Bueno, se acabó el programa de hoy. Que pasen lindo. Disfruten, cuídense. Nos escuchan en el blog, sigan con la programación de la radio. Aprovechen la primavera. Y si hay fiesta, avisen. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. De vez en mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista debajo del edredón. De vez en mes con tu acuarela pintas jirones de ciruela que van a dar hasta el colchón. De vez en mes un detergente se roba el arte intermitente de tu vientre y su creación. Si es natural cuando eres dama que pinte rosas en la cama una vez de vez en mes. Oh, de vez en mes una cigüeña se suicida y ahí estás tú tan deprimida buscándole una explicación. De vez en mes la luna nueva viene a quitar lo que renueva y a colocar otra ilusión. De vez en mes soy invisible para intentar en lo posible no promover tu mal humor. De vez en mes no hay quien te aguante, es un pecado estar distante y otro peor quedarme ahí. Y aunque hay receso obligatorio y el cielo se hace un purgatorio, te amo más de vez en mes.